Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición. Ahora nos contará nuestro compañero Alberto Sansegundo de qué edición se trata, de qué temporada se trata. Sabemos que estamos en el curso 2021-2022 y que estamos de estreno, como siempre, en esta temporada, en estos días. Septiembre, octubre son meses de estreno en la radio de la Universidad de Salamanca. La nueva temporada radiofónica, con la que también vamos a contar en esta temporada con Alberto Sansegundo y con todos los libros, un libro, además de su programa de los lunes Buscando Leones en las Nubes, del que, por cierto, ya hemos emitido un primer programa. Alberto, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, un poco atropellada de entrada, pero es que, bueno, nuestros oyentes no lo saben. Como no lo saben, habrá que explicarles que llevamos ya un poco de tiempo aquí con estas cosas tecnológicas. Estamos aquí casi como toreando toros, Alberto. Eso es, así es, ¿no? Hemos tenido problemas técnicos. Esperemos que ahora, bueno, la grabación salga convenientemente, de modo adecuado, para poder emitirla con una cierta dignidad, más allá de la indignidad que es siempre mi intervención. Pero bueno, esperemos que al menos... Hombre, es una palabra gruesa, esto de la indignidad. Desde el punto de vista técnico sea adecuada la grabación, ¿no? Y efectivamente, volvemos una temporada más. Creo que son 12, porque Todos los libros un libro empezó en Radio Universidad de Salamanca en el curso 2008-2009, no, perdón, 2010-2011, de manera que creo que es el curso 12º, el que empezó con mucha antelación a esta fecha es Buscándole en esas Nubes, luego hablamos. Entonces sí, probablemente la 12ª temporada, y bueno, quiero aprovechar este primer día para refrescar un poco la idea del programa a quienes ya lo conocen y para quienes se acercan por primera vez a él, darles a conocer cuáles son las pautas con arreglo a las cuales nos movemos habitualmente. Que este año además nos hemos hecho la propuesta firme de que el programa tenga una media hora de duración. Yo creo que es la propuesta firme de cada año. Y bien, cada año esa propuesta pues pasa como con los buenos deseos estos del comienzo de año, ¿no? Que al final, cuando pasan 2-3 semanas, todo el mundo ha abandonado esos buenos deseos. Bueno, es así. Hay cambios este año, y uno de los cambios es precisamente reducir la extensión, como comentaremos dentro de un rato, ¿no? Pero primero sí que querría contar la estructura para quien no conoce el programa, que sepa, antes de hablar de los cambios, cuál es esa base en la que nos movemos habitualmente. Es un programa de libros, se presenta cada semana uno, o a veces varios libros, son reseñas, no son críticas, y en eso enfatizo ese pequeño matiz, hago esa sutileza de ese análisis de la diferencia entre crítica y reseña. Crítica, a mi juicio, es algo más serio, con más entidad, presupone que quien hace ese análisis tiene más conocimiento. En mi caso, simplemente no tengo la formación teórica específica como para poder entrar a fondo en el análisis de un libro. Me limito a hacer una reseña, esto es, a comentar por qué un libro que yo he leído me ha interesado y por qué, por lo tanto, creo que puede interesar también a más gente. Entonces, cada semana se presenta un libro, así vamos, como digo, 11 temporadas. Creo que es el programa este de hoy, el número 470 y tantos, es decir, a lo largo de esta temporada, si todo se desarrolla con normalidad, llegaremos a nuestro programa 500, por lo tanto han salido ya muchos libros en nuestras emisiones, y como digo, sin especiales pretensiones al menos teóricas, por supuesto nada académicas, pero sí con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, con muchas ganas. Se trata de hacer partícipe a la audiencia de, bueno, el interés, el entusiasmo a veces, la pasión que ha suscitado en mí la lectura de un libro. Bueno, un programa, añado yo, muy útil, ¿no? Porque a mí este verano me ha servido muchísimo. Los programas de Todos los libros un libro, he leído algunas de esas propuestas, y son propuestas que desde luego nunca decepcionan, porque Alberto sobre todo trae a este espacio libros que a él le han gustado por algún motivo, ¿no? Sí, y con un criterio, claro, ahí intento objetivar, es muy difícil en el ámbito de la literatura, sobre todo no siendo experto, objetivar, pero ese criterio de calidad, no son de calidad y además no sometida necesariamente, aunque a veces sí, a criterios de oportunidad. Es imposible, como puedes imaginar, como pueden imaginar nuestros oyentes, seguir el ritmo de publicaciones en estos días de Gantré a la temporada de todo tipo, académica, escolar, literaria. Los periódicos nos asaltan con 25 libros indispensables para el mes de septiembre. Y aunque de esos 25 fueran solamente indispensables dos o tres, es absolutamente imposible seguir ese ritmo, no ya el de publicaciones, porque publicaciones, como sabes, se publican 70.000 libros de todo tipo, no solo ficción, 70.000 libros cada año en España. Esto es absolutamente imposible. Por tanto, las razones de oportunidad, que podrían ser a lo mejor más ligeras, uno se pliega al bestseller, uno se pliega al libro convencional y rebajaría en ese sentido la calidad, las razones de oportunidad no son las que me guían. Evidentemente, hay libros que sí están conectados con algún episodio, con alguna efeméride o con alguna circunstancia del momento, pero intento privilegiar libros que tengan entidad, que sean libros valiosos, que vengan incluso avalados por críticas, por, en algunas ocasiones, premios de prestigio, o si no es así, simplemente por mi propia lectura de lo que yo interpreto como libro de calidad. Esa es la doble premisa. Libros que yo he leído y me han gustado, por un lado, y libros que espero sean interesantes porque reúnen esas condiciones de calidad a las que me estoy refiriendo. Muy bien. Alberto, bueno, ya veremos si hoy hay propuesta o no hay propuesta. Yo creo que no te vas a... No, que lo vas a hacer, al final lo vas a hacer, aunque no lo pretendieras, no te vas a resistir a proponernos algo. Pero vamos por el principio, ¿no? Por el título de Todos los libros, un libro, que creo que también querías explicarnos hoy el porqué de ese título. Sí, el título es Todos los libros, un libro todo seguido, sin comas, y con una frase que aparentemente no tiene sentido. Y además, el hablar del título está conectado con la recomendación que efectivamente íbamos a hacer para cerrar muy brevemente este programa introductorio, ¿no? Es un título cortazariano. Ese título se debe a un cuento de Cortázar que se llama Todos los fuegos, el fuego. En este caso, cuando surgió la idea del programa, que debo decir a la audiencia que surgió antes de Radio Universidad, porque yo empecé en el año 2001, hace ahora 20 años, con este programa en Onda Cero Salamanca. Ahí sí que, dado que se trataba de una, se sigue tratando de una emisora comercial, las restricciones de tiempo son indispensables, son inevitables además, ¿no? Ahí el programa era muy breve, son 5 minutos, como te puedes imaginar. No, y aquello, eso para ti debió ser un martirio chino casi. Claro, para mí un martirio, me imagino que ahora la tortura y el martirio será para el oyente, pero entonces circunscribirme a solo 5 minutos. Bueno, yo sé que tenemos oyentes desde luego muy aplicados, sí, y que nos siguen cada semana. Sí que los hay inexplicablemente, pero bueno, en cualquier caso, empecé en el año 2001 y ahí entonces, a la hora de ponerle un título, surgió, no sé por qué, esos azares de la vida, surgió el título del cuento de Cortázar, Todos los fuegos, el fuego. En gloso, por lo tanto, parafraseo ese título, y hay una idea de fondo que a mí me parece que es la clave, ¿no? Se trata de mostrar a través de un libro cada semana todos los libros. Esa sería una posible interpretación. O, desde otra perspectiva, una pretensión ilusa, mostrar todos los libros, intentar ofrecer ese inmenso arsenal de libros, pero claro, de una manera más modesta, a partir de un solo libro cada semana. Bueno, es un juego y además a la vez un homenaje a Cortázar, que ha sido en mi vida un escritor fundamental y cuyas obras, en concreto las que vamos a traer hoy, pero también la obra magna, Rayuela, de Cortázar, ha sido muy, muy importante en mi vida. Entonces esta es la idea, un libro singular que, digamos, ejemplifica cada semana ese encanto, esa fascinación, ese interés, ese atractivo que suscitan en general la lectura. Cortázar, que sería quizás tu literato, esto suena muy mal, ¿no? El escritor de referencia, ¿no? De aquellos escritores que son muy importantes en nuestra vida. Yo he descubierto uno a esta edad, sí que he descubierto un autor que a mí me ha gustado muchísimo, que yo no sé si conoces, seguro que conoces, Santiago Roncagliolo, no sé si has leído, me encanta, llevo 2 libros ya de él este verano y me parece un autor muy bueno, el peruano Santiago Roncagliolo. Claro, fíjate, sí, es interesante, ¿no? Esta idea de los libros que nos los libros o los autores que descubrimos y que nos cambian, ¿no? Yo sostengo una tesis que lo que acabas de contar la desmiente. Yo sostengo la tesis de que es muy difícil que un libro te cambie la vida a partir de una cierta edad. A mí no es que Cortázar o Rayuela en particular sean mi autor o mi libro de referencia, solamente que lo leí muy joven y de verdad me abrió vías a por las que se ha desarrollado luego mi vida, que no hubiera conocido probablemente sin ese libro. Yo creo que en cuanto nos hacemos mayores, o al menos hablo por mí, ahora tu experiencia, insisto, es diferente, o lo que afirmas no es contrastable con lo que estoy diciendo. En mi experiencia, a partir de una cierta edad, te cierras, digamos, te conformas. Te conformas en el sentido de tienes ya una forma definida, es más difícil romperla, es más difícil que haya algo que de verdad resquebraje esa coraza, esa identidad, esa supuesta identidad que has cerrado. Es verdad que intelectualmente hablas de que eres dúctil, de que eres flexible, de que estás abierto, pero la conformación de la personalidad, podríamos decirlo de esta manera, está ya más hecha. Mientras que a los 16 años, a los 18 años, cualquier estímulo desconocido de verdad te lleva por otro camino diferente. En ese sentido, Cortázar sí que ha sido importante y Rayuela en particular ha sido importante en mi vida. Pero no diría yo que en este momento es un autor de referencia. Yo ahora leo otros libros y me dicen cosas a un Alberto que no es aquel Alberto que era entonces, sino que es otro diferente. Uh-huh. En cualquier caso, la bueno, idea es que tú eres bastante más viejo que yo, por eso yo todavía sigo siendo más dúctil y maleable. Esto es broma, aquí somos los dos muy jóvenes, Alberto. Algo ostensible. Si esto se acaba viendo en YouTube, la sola comparación de ambas imágenes da prueba. Sí, seguro que sí. Es muy cierta, ¿no? Bueno. No, decía simplemente la idea de la recomendación. No se trata muy modestamente también, y con esto cierro lo que sería la presentación estricta de la lógica del programa. Se trata de, bueno, recomendar un libro, de intentar despertar también el interés, de llamar. Bueno, esto mismo que tú has comentado al principio, ¿no? A mí me alegra enormemente que a lo largo de este verano tú hayas buscado libros que yo he recomendado a lo largo del curso, ¿no? Espero muy modestamente que otros oyentes funcionen de la misma manera. La vehemencia, el entusiasmo, la pasión, la ilusión que yo pongo a la hora de comentar un libro sean contagiosas y, por lo tanto, los oyentes puedan lanzarse a la librería más cercana a adquirir el libro que se recomienda cada semana. Eso es importante, desde luego, porque también uno mismo lo recomienda, pues si tienes hijos a tus hijos o si tienes un amigo. Por ejemplo, ¿cómo es este libro de la venezolana? Creo que es Historia Carina de España. Carina Saizborgo. Y es de la española, ¿no? Sí. Pues lo he recomendado precisamente también a la gente de mi confianza que no veía hace tiempo y bueno, están apasionados precisamente también por la lectura de ese libro. Pues, ¿no? Esa es la finalidad definitiva de quienes leemos también, ¿no? Leemos para compartir y en ese sentido, pues tener esta ventana con sus limitaciones, porque evidentemente no estamos en la primera cadena de televisión española con su audiencia, pero con sus limitaciones, pero sin embargo es una ventana abierta a mucha gente que puede sentirse interesada. Como sí, hay otra, comentar... ya terminamos un pequeño inciso, Alberto, y ya terminamos con todo este inciso amplio que estamos haciendo, como también para muchas personas. Incluso yo recibíamos un correo hace poquitos días de que están deseando hacerte llegar también un libro, también aquellos que están empezando ahora, pues también están deseosos, ¿no?, de que Alberto Sansegundo quizás pueda leer su obra, ¿no? Quiero decir que son muchas cosas las que se mueven en torno al libro. Es verdad, y es interesante que hagas este apunte porque me permite hablar de ese fenómeno. Es verdad que desde que esto se difunde con esta amplitud de YouTube, por un lado, pero la Radio Universidad como tal, a mí me llegan prácticamente todas las semanas, sin excepción, pues referencias de editoriales nuevas, de jóvenes autores. Lo que ocurre es que, obviamente, yo pido que aprovecho aquí la ocasión para pedir disculpas a todo el mundo. Yo no estoy en condiciones de poder, ni es la finalidad del programa, gente que me escribe diciendo, oye, me gustaría una entrevista en el programa, etcétera, pero ni es el formato, ni yo estoy en condiciones. Ya se me acumulan las pilas de libros que naturalmente yo elijo leer, como para, no es mi, yo soy un profesor, ocupo la mayor parte de mi tiempo en mi trabajo, esto es un hobby, y esto me permite enlazar ya con los cambios del programa, porque como quizá puede imaginar el oyente, y sobre todo si me conoce un poco, lo imaginará con más precisión, si me conoce mi meticulosidad, mi grado de exigencia, mi grado casi enfermizo de rigor, elaborar un programa cada semana es muy complicado, no tanto por el hecho de leer un libro cada semana, que yo lo hago, sino que hay que hacer una reseña cada semana, y la reseña teniendo en cuenta cómo soy yo de exigente y de exigente conmigo mismo, tiene que tener un cierto nivel de dignidad. Yo he dicho antes que no soy experto y no lo soy, pero lógicamente hay que leer el libro, pero luego hay que informarse. Yo leo entrevistas a los autores, leo otras reseñas, y eso me lleva muchísimo tiempo. Hay tanto tiempo como que en ocasiones no puedo seguir el ritmo. Esto ocurre precisamente o va a ocurrir precisamente este año. Cuando yo he leído un libro, lo he degustado, lo he profundizado, he tomado notas, normalmente leo los libros tomando notas de lectura, previendo ya además la confección de una reseña posterior, os puedo sostener después lo que tú comentabas hace un rato, no solo ya media hora, sino 40 minutos, 45, una hora, hablando sobre un libro que me ha apasionado, sobre el que he leído, sobre el que me he informado. Pero evidentemente ese ritmo en determinadas circunstancias no se puede seguir. Por mucho que yo en las vacaciones, por mucho que yo en verano lea y anticipe reseñas que luego van a salir a lo largo del curso en el programa. Entonces este año he decidido modificar, sin alterar la estructura fundamental del programa, modificar dos detalles que son, sin embargo, sustanciales. Uno es el número de programas que van a salir al año. Este primer trimestre del curso yo voy a estar profesionalmente muy ocupado y, por tanto, anticipo ya al oyente que nos sigue que al menos septiembre, octubre y noviembre la periodicidad del programa va a ser quincenal, es decir, saldremos una vez cada dos semanas, saldremos al aire. Y la segunda diferencia con la estructura, con el esquema básico al que nos hemos sometido durante todos estos años, es que vamos a intentar, como tú apuntabas, reducir la extensión de las reseñas, de los comentarios. Luego veremos cómo soy yo y, sobre todo, cómo eres tú en el sentido de dominar mi natural impulso a hablar y a dejarme ir y a hacer digresiones, incluso en ocasiones hasta a divagar, ¿no? Pero en principio sí, pretendemos ceñir, tú y yo, hablo en plural, pretendemos ceñir, si fuera factible, solo media hora la duración de estas emisiones. Y fíjate, no lo hago, no está entre las razones que he manejado para reducirlas, para reducir la extensión, no lo hago por un imperativo, digamos, de los tiempos. Es evidente que los tiempos que corren exigen menos tiempo. Nadie tiene tiempo, ni ganas, ni concentración, ni capacidad de atención, podríamos decir ya, como para aguantar a un pesado desconocido y que además se reclama no experto hablando sobre un libro. Hoy funcionan, y eso lo sabes, en todos los ámbitos, las píldoras. 3 minutos, 5 minutos, tú lees una crítica en internet de un libro o de lo que sea, y lo primero que te encuentras arriba es un ojito que te pone 6 minutos. Es decir, señores, este artículo usted lo puede leer en solo 6 minutos e ir a otra cosa. Yo no reduzco la duración de todos los libros un libro por ese motivo. Espero que no sea por eso, señor, porque yo no estoy de acuerdo para nada con esa tendencia. Claro, yo soy absolutamente beligerante, yo creo, y sobre todo en el ámbito de la universidad. La universidad debería no condescender, no debería transigir con este tipo de cosas. La extensión, no podemos hacer píldoras de conocimiento. La revolución industrial en 5 minutos. No, señores, esto es la universidad. Necesitamos a alguien que sea experto, que sepa mucho y que hable mucho. Y si tiene que hablar para contarnos todos los ángulos de la revolución industrial 15 horas, yo estoy perfectamente dispuesto a escuchar, si me interesa la revolución industrial, a un experto hablando 15 horas. Ahora, claro, yo no soy un experto. Por tanto, que alguien me escuche una hora hablando de un libro ya depende de la voluntad de cada uno. Pero yo no quiero transigir en ese sentido. Quiero mantener un discurso contracorriente en este ámbito. Lo hago por otro motivo. No puedo seguir el ritmo personalmente. Al menos en estos primeros meses será cada 15 días e intentemos que sea más sucinta la presentación del libro correspondiente. Intentemos además que en esa presentación más resumida ser capaces igualmente de despertar el interés del oyente, de tal manera que se lance, como hemos dicho, a por el libro de referencia en cada caso. Bueno, nos vamos a perder muchas cosas y algunos diálogos también bien suculentos que hemos tenido en estos programas pasados, pero ahora yo te invitaría, Alberto, a que nos presentes también tu programa. Yo creo que el programa específico con el que empezaste en la radio de la Universidad de Salamanca. Supongo que cuando se tienen 2 hijos a los 2 se los quiere lo mismo, eso dicen los padres, yo no sé si eso será muy cierto o no, pero eso, compáralos un poco y háblanos sobre todo un poco del otro programa que se emite los lunes a las 10 de la noche. Vale. Admitido que sean hijos míos los 2 programas. Yo supongo que sí, ¿no? Que no cumplo la regla general de querer a ambos por igual. Mi programa es Buscando Leones en las Nubes, es el que me gusta. Yo empecé en la radio, en cualquier radio, pero fue Radio Universidad, con Buscando Leones en las Nubes. Y ahí la pretensión mía, que sigue siendo la misma 22 años después, porque empecé en el curso 99-2000, 21, 22 años después, sigue siendo la misma. Música que me gusta y que quiero compartir. Como era un poco frío presentar una canción, otra canción, otra canción, a lo seco, me vi obligado a introducir textos en el medio, y como no me apetecía hablar a mí, y además, como no tengo conocimiento suficiente como para llenar de contenido un comentario sobre tantas canciones, sobre tanta música, soy solamente, de nuevo, un oyente, un amante de la música, pues empecé a colocar textos literarios que yo iba leyendo, entresacados de libros que yo iba leyendo. Y así se construyó el programa. Buscando Leones en las Nubes es un programa en donde yo hago una pequeña introducción, luego una pequeña despedida, en la que doy cuenta de los textos, los autores de los textos y los intérpretes de las canciones, pero que en realidad el núcleo central es texto descontextualizado, podríamos decir, un texto que a mí me ha gustado, que en la lectura de una novela, de un ensayo, me ha parecido relevante, que tiene sentido en sí mismo, que se puede extraer de la obra y tiene sentido en sí mismo, y luego una canción, texto-canción, texto-canción. Se han ofrecido a lo largo del tiempo, me han surgido ideas muy distintas, y por lo tanto ya hay programas monográficos sobre un autor, o sobre un tema, sobre la lluvia, o sobre el amor, o sobre las ventanas, o sobre el Mediterráneo, o pueden ser textos, programas misceláneos. Debo anticipar que el programa que empezó este lunes, cuando empezamos nuestra 22ª temporada, abrimos una serie que va a tener 7 emisiones a lo largo de estas próximas 7 semanas, hasta mediados de octubre, para que nuestros oyentes sepan cuál es la estructura, centrados en bares, tabernas, cervezas, alcohol y poesía. De manera que, en general, vamos a hablar de poemas que hablan de ese tipo de cuestiones. Voy a presentar poemas, fundamentalmente poemas, hay algún texto en prosa que hablan de este tipo de escenarios, más o menos etílicos, y canciones también relacionadas con el mundo de los bares, los cafés, las cervecerías, los pubs, los antros nocturnos, y luego los bebedizos, las cervezas, el whisky, la ginebra, etcétera, etcétera. Y cierro ya, un programa cuya elaboración me apasiona, como quizá los oyentes pueden entender lo apasionante que es rastrear canciones sobre un determinado tema, buscar textos, etcétera. Y que espero que el resultado sea también, bueno, pues sugerente para quienes nos escuchan. Es el programa que a mí me gusta, es donde disfruto realmente. Leer me gusta, hacer las reseñas me gusta, pero hay un punto de no es mi terreno. Y por tanto hay un punto de esfuerzo, de dificultad, que me hace no disfrutar tanto en todos los libros un libro como en Buscando Leones. En cualquier caso, la palabra placer está presente en ambos programas y es, lógicamente, uno de los motivos que me mueve, que me lleva a hacer ambos programas. Bueno, y tantísimos programas como ya ha realizado, que yo no sé cómo se puede uno renovar semana a semana para no repetir temas pues y canciones en un periodo de 20 y tantos años, ¿no? Buscando Leones en las Nubes vamos ya cerca de los 800 programas, 700 y pico. Entonces, no sé si esta temporada o la siguiente llegaremos al programa 800. Claro, son 800 horas de radio con una media de 12 canciones aproximadamente por programa. Nos estamos poniendo pues en 9.000 canciones, casi 10.000 canciones y otros tantos textos. Repito muy poco, la verdad. Muy poco, es decir, bueno, sí, alguna canción habré repetido en la misma versión, pero en general son normalmente canciones nuevas y me paso el día buscando cosas, estoy permanentemente trabajando y lo puedo desvelar, ¿no? Trabajo ante el ordenador, mi trabajo personal, profesional, y estoy escuchando música y tengo carpetas en donde voy metiendo canciones de diferentes que pueden encajar en un programa de no sé qué, un programa sobre un tema, un programa sobre un autor, sobre un músico, sobre un intérprete. Entonces, bueno, hay en ambos casos, Todos los libros un libro y Buscando Leones en las Nubes, hay dos blogs, un blog para cada uno de ellos, donde están colgados todos los programas. Los 700 y pico no están porque las primeras temporadas no existía toda esta opción, y por tanto los tengo grabados en cassette, algunos, ¿no? Ya que algo que todavía es imposible. Pero bueno, yo creo que 600 y pico programas sí que están ya al alcance de cualquier oyente en ese inmenso repositorio que es ya el blog del programa. Que eso sí que es un hallazgo, Alberto, esa posibilidad de que esos programas cargados de canciones, de buena literatura, puedan estar al alcance de la gente. Esto sí que es un logro de los tiempos modernos, ¿no? De que se pueda acceder a cualquier programa que lo mismo se emitió hace 5 años. Eso también es, sí, pero sí, fíjate, que es muy interesante. Es muy interesante, pero a la vez en su virtud está su gran defecto, ¿no? Porque buscando las nubes, es una isla entre miles de, esto, digamos, productos culturales similares. Y aún centrándonos solos en Buscando Leones en las Nubes, ¿quién que acceda ahora por primera vez al programa, incluso quien no acceda por primera vez, está en condiciones de encarar la tarea abrumadora de intentar escuchar, no ya 700, escuchar 25? De manera que sí, está todo ahí, pero en el fondo es como si no estuviera, porque en la mayor parte de los casos no podemos acceder ni a la 10 millonésima parte de las cosas que, muy interesantes, muy sugerentes, que en este momento hay infinidad de personas en todo el mundo que está haciendo cosas muy interesantes en todos los ámbitos y que se nos van porque es absolutamente, es decir, asusta, genera ansiedad. Es imposible llegar a todo. Se genera ansiedad la cantidad de cosas. Pero yo creo que por lo menos sabemos que existe, ¿no? Yo creo que esa apertura de mente sí que la tenemos, sabemos que existe, ¿no? Sí, bueno, esa es la pretensión, ¿no? Ganar, intentar ganar ese un mínimo espacio de la atención del oyente, conseguir captar esa atención para que se dirija hacia nuestras, vamos a llamarlo así, producciones, ¿no? Nuestras creaciones, siendo un poco petulante. Alberto, bueno, ya el tiempo va transcurriendo inexorablemente. Y vamos, si te parece, porque yo apostaba a que hoy teníamos alguna propuesta en todos los libros, un libro. Así que, ¿qué nos propones para hoy? Bueno, pues claro, hemos hablado de Cortázar, El desencadenante, pues traigo una de las ediciones de los cuentos completos de Cortázar. Esta es una edición, la edición de Alfaguara, el tomo primero, el tomo segundo, yo no sé si hay reflejo. Sí, se ve muy bien. Convenientemente, sí. Los dos tomos. Pero hay infinidad de ediciones de los cuentos completos de Cortázar. Aquí están todos, no me puedo parar. No es la de hoy una emisión convencional, por lo tanto no hay un comentario específico del libro. Están todos los cuentos de Cortázar, es lo esencial de su obra. Yo diría que es... han resistido mejor el paso del tiempo los cuentos de Cortázar que Rayuela, que sus novelas, que más experimentales, más deudoras en este sentido, son intemporales, pero más deudoras de su tiempo, de ese tiempo, de los años 60, más de ruptura, en este sentido yo creo que Rayuela en este momento se lee peor, pero los cuentos en cambio no, los cuentos sí que son ciertamente intemporales, siguen diciéndonos cosas, y aquí está todo, y merece la pena, cualquiera de ellos, este juego del doble permanente en Cortázar, un cierto enfoque casi diríamos surrealista, una visión de la realidad distinta, que de repente ofrece vías de fuga por las que se nos muestran también ventanitas, otros mundos, ¿no? De manera que extraordinariamente apetecible, ya me gustaría a mí no haber leído nunca los cuentos de Cortázar para poder descubrirlos ahora, ¿no? Invito a los oyentes que se adentren en cualquiera de las muchas ediciones que hay una de Alianza, por ejemplo, la clásica de los cuentos completos de Julio Cortázar, ¿no? Y como si tenemos tiempo, también quería mantener la pauta habitual de nuestro espacio, que es leer al final un pequeño fragmento de un libro, del libro que reseño, un pequeño fragmento que, como decía antes, tenga sentido en sí mismo, es decir, el que lo escuche descontextualizado pueda apreciarlo, pueda valorarlo, pueda reflexionar, pueda sentirlo, digamos así, pero que a la vez sea indicativo, sea significativo del total del libro del que se extrae. Pues como quiero mantener esa pauta, pues si hay tiempo querría leer un muy breve cuento. Sí, pero antes tienes que decirnos con qué canción nos vamos a quedar al final del programa, porque a mí también me gustaría que eso se mantuviera en el programa. Claro, que creo que sí, mantiene, ¿no? Bien. Tenemos una sintonía normalmente, pero además se presenta una canción que está relacionada directa o indirectamente, bien porque se menciona en ese libro o bien porque yo la conecto de algún modo con el libro de referencia, con el libro que se comenta cada semana. En el caso de hoy he decidido que la canción fuera precisamente la sintonía de todos los libros, un libro. Sí. Es un tema de un músico cantautor brasileño, Lucas Santana, que se llama Mensaje de Amor, traducido, y que es interesante, y luego es la sintonía del programa porque habla de libros, claro, pero no habla en realidad de libros, es un mensaje de amor, ¿no? Y la canción empieza diciendo, bueno, con todos los libros que yo he leído a lo largo de mi vida, todos estos libros no importan nada,